La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional. Y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día miércoles 10 de julio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere oír las palabras de vida de Cristo. Es para mí un placer acercarme con usted en este pequeño devocional de la palabra de Dios. Y la cita bíblica que estamos leyendo está en el libro de Apocalipsis. Capítulo 21, verso 12 de Apocalipsis dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 21:12. Esta descripción es una descripción de la casa donde Dios vive. Le he enseñado a usted cómo la palabra de Dios explica que habrá 4 habitaciones eternas en el día que el Señor termine este periodo llamado tiempo. Y después de esto, él mismo vivirá en una de estas 4 habitaciones, llamada la Nueva Jerusalén. Estamos leyendo acerca de su casa, la casa de Dios, cómo tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y es que las puertas son instrumentos que utilizamos para excluir o para incluir a alguien. Y ya hemos estudiado de ellas, diciendo cómo estas puertas en la nueva ciudad estarán abiertas todo el tiempo, porque allí no habrá noche. La palabra de Dios es clara para enseñarnos que había 3 puertas hacia el oriente, 3 hacia el norte, 3 hacia el poniente y 3 hacia el sur. Y en el versículo 25 del capítulo 21 dice: y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Luego estas puertas describen todo lo que en realidad quiere Dios de nosotros mismos. Así que hay 12 puertas, y estas puertas a la vez tienen 12 ángeles, y en cada puerta tienen un nombre de los 12 de los hijos de Israel. Y también la Escritura enseña que cada puerta es una perla. Así que quisiera explicar un poco acerca de esto. Una perla, 12, y las 12 puertas eran 12 perlas, en cada una. Cada puerta era una perla, y la plaza de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Eso dice Apocalipsis 21:21. Luego, si estas puertas asemejan a perlas, debemos prestar la atención, porque Dios tipifica esta puerta como una perla. Y es que la palabra de Dios nos enseña que todo lo espiritual es un ejemplo. Hay un ejemplo en lo natural, y en lo natural hay un ejemplo en lo espiritual. Luego, si una perla se forma por la secreción del líquido que produce una ostra, las glándulas que la ostra tienen, y cubren ya sea la basura o grano o arena que se introdujo dentro de la ostra, podremos decir que la ostra en un sentido llora envolviendo esta sustancia extraña, esta basura, este pedazo de arena, por lo que le produce dolor, y lo que va haciendo es que forma una capa tras otra en esta partícula extraña y la convierte en una perla. En otras palabras, este dolor que siente al tener basura en su interior, al tener algo que no sirve, que no es de su naturaleza, llora sobre ella hasta el punto que entonces la vuelve una bella perla. Este principio literal que hay en el lado físico debe ser entendido entonces en el lado espiritual. ¿Y cuántos de nosotros entendemos que, por decirlo así, somos solo una pequeña porción en esta vida, y muchas veces ni siquiera útiles? Nuestros odios, rencores, molestias, enojos, frustraciones no tienen situaciones que nadie podría abrazar. ¿Quién quiere abrazar su odio, amigo? ¿Quién quiere abrazar nuestros errores, nuestros pleitos, nuestras envidias? ¿Quién conscientemente quiere estar con alguien así? nadie de nosotros, y sin embargo, mire qué hermosa descripción, es Cristo el que ha descendido a nosotros, nos ayuda y, por decirlo así, nos va envolviendo de tal manera que va llorando sobre nosotros gratitud, amor, perdón, misericordia, y sabe lo que empieza a formar de nosotros. Gentes que teníamos una vida de alcoholismo, empezamos a ser transformados por la belleza de su transformación perdonadora, de su amor cambiante. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una vida desordenada? Y literalmente el Cristo empieza a transformarnos, a cambiarnos, de tal manera que empezamos a volvernos una joya que embellece cualquier casa, cualquier familia. Padres que estábamos destruyendo los hogares, ahora somos transformados, y no es por nosotros, sino por el Hijo de Dios. Madres que tenían una vida llena de tristeza, amargura, dolor, empiezan a ser, por decirlo así, envueltas por la naturaleza perdonadora, amorosa, transformadora del Cristo, y esta nos va transformando y cambiando, de manera que aun cuando somos pequeños, y perdóneme la expresión, como pequeños parásitos, escondidos en un lugar secreto, en la presencia de Dios, empezamos a ser envueltos por Él, de manera que la naturaleza de Cristo empieza a formarse en nosotros. Voltéese a ver, amigo, no estoy tratando de ofenderlo. Vuelvo a repetirle, antes de que usted se mire a usted, yo tengo que mirarme si es que quiero ser real. Tenemos situaciones en nuestro interior que nadie daría un peso por ellas. Pero mire qué increíble, el Cristo descendió a nosotros, el Hijo de Dios, el único que es el camino, la verdad y la vida, el único que puede llegar al Padre por nosotros y que nos ha abierto un camino. Ha descendido para envolvernos en su naturaleza limpia y santa. Es por eso que la salvación no se logra portándose bien o portándose mal, porque si usted de veras quiere decirme que se está portando bien, cuán mentiroso nos volvemos. Nadie de nosotros nos portamos bien. Tenemos una tendencia a ser pecadores, tenemos una tendencia a pensar cosas equivocadas, tenemos una tendencia hacia el mal. Y sin embargo, en medio de esto, aun cuando no tengamos mucho en nuestro ser, ¿quién da algo por un violador, quién da algo por un alcohólico, quién da algo por alguien que se ha equivocado asesinando? El malhechor estaba colgado al lado de la cruz, estiró las manos y le dijo a Dios en su interior, y no hablo de las manos físicas porque sus manos estaban crucificadas, pero le habló al Cristo, aquel que estaba también junto con él en la cruz, y le dijo, acuérdate de mí en tu reino. En otras palabras, yo no tengo nada útil, pero tú eres el Rey. Y él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y lo afirmó diciendo, de cierto te digo. Así que, amigo que está escuchándome, hay esperanza para usted y para mí en medio de esta vida desordenada, de esta vida que hemos tenido. Si reconocemos nuestra incapacidad, nuestra forma de ser, y nos escondemos en el Cristo, en el Hijo de Dios, en aquel que puede hacer las cosas, Él transformará nuestra vida, nuestra vileza, en una belleza acerca de su presencia, y aún la gente puede ver cómo nuestra vida es transformada en una perla. La transformación es real y no es de la noche a la mañana, por cierto, pero se nos va envolviendo día a día, momento a momento. Por eso la palabra de Dios dice que somos cambiados de gloria en gloria, porque constantemente Él segrega su sustancia de amor, de perdón, de misericordia. Usted que me escucha, ¿no le gustaría tener la belleza del Cristo? No es por usted, ni por mí, ni por nadie, ni por ningún grupo, es por causa de Cristo. Levante su corazón a Dios y pida conmigo, amado Dios, rogamos en esta mañana que nuestras vilezas, nuestras torpezas, nuestros errores sean cubiertos por la misericordiosa vida tuya, por el amor, el perdón, y nos vuelvas una joya en tu presencia. Señor, te agradecemos por tu vida y agradecemos tu amor para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, que Dios bendiga su vida y su corazón.